Una nueva hora en Mañanas X y nosotros tratamos casi siempre y espero lo logramos. Sí. Sí, lo dije. Sí, bien. Sí. Sí estuvo. Pero tienes que decir qué. No, no, ¿te decir falta el nada qué? Más. Para dejarlos así. Ajá. No, que los lunes tengamos una pregunta que nos llene de esperanza, risa, emoción, nos... Buenos recuerdos. Más, sí, nos haga más manejable. Algo positivo. ¿Cierto? El lunes. Sí, importante. Entonces hoy vamos a recordar esa canción con la que aprendimos a bailar. Maravilloso, claro, todos tenemos una canción ahí con la que bailamos por primera vez. Esa canción que dice, ay, qué bueno. Claro. La que sea, como que sea. En el grueso de la población colombiana tuvo que haber sido un merengue. Totalmente. ¿No? Que era algo más fácil para aprender a bailar. Exacto, y era muy de moda en los 80, y los 90. Es súper fácil. Tan, tan. Claro. Tan, tan. Muy, muy tan. Fácil. Hay niveles, ¿no? Hay que el 8, que la vuelta no, canela, que no sé ¿alguna qué. ¿Alguna vez hiciste 8? Claro. Sí. ¿Y no. bien? Sí, bien. No se me da. Se me da el 8, se me da el 16. Devolverse y todo. Devolver, ay, exactamente. Perfecto. Doble ritmo. No, es doble ritmo. ¿Cuál es el doble ritmo? El que no es uno, sino doble. Tan, tan, tan, tan. Exacto. Oh, ya. Pero ya si hablamos de bachata y esos ritmos más avanzados, tan, sí me tan, pierdo. Me tengo que contar tan, en la cabeza, tan, no puedo hablar, no puedo tener una conversación. Es que, hola, ¿cómo te llamas? Shh. Sí, así, así, pero, así pero, toca, así oye, toca. Pero, ¿y a qué haces? No, uno, dos, no me hables, dos, uno, ¿y a qué te dedicas? Cállese. Sí. Exactamente, son ritmos avanzados. Bueno, esa es la pregunta. ¿Con cuál canción aprendió a bailar Andrés Felipe? Cuéntanos, por favor. Bueno, así abuelo el pájaro, como dicen los abuelos, aprendí a bailar, una prima me enseñó. Ah, fantástico. Sí, me dijo, ¿mayor? Venga, usted necesita. Sí, claro, tiene que si usted necesita algo en la vida, es aprender a bailar. No, ya hay uno, ya ganó el 50%. Ya, exacto, te agradezco vida. Mucho, prima querida. Y fue con una salsa, tuvo que haber sido algo del grupo Nietzsche. Yo las que bueno. Tengo que pensar mucho más a fondo. Pero fue algo de Nietzsche, lo tengo ahí en la cabeza con ella bailando en la casa de la abuela, eso es. Perfecto. ¿Tú? Muy bien. Ah, el Loco y la Luna. El Loco y la Luna. Wilfrido Vargas, por Dios. Tan, tan, tan, claro, tan, claro. Tan, tan. Además que era toda una película porque empezaba a hablar así. Ajá. Debo salir de esta habitación. Exacto, esa es una gran, entonces, es una ópera. Mucho, era increíble. Luna. Muy buena canción además. Cielo. Si pudiéramos la pondríamos. Pero sí. Nos echan, amigos. Podemos esperar un ratico a ver si nos permiten. A ver qué dice la administración, sí, delegada. Sí, si nos dejan, porque pues no, es importante claro, dar claro. contexto al tema. Claro, claro. Por favor, compartan entonces la canción con la que aprendieron a bailar. Buena pregunta entonces hoy para recordar cosas positivas. Así que arroba la X más música, estamos en Threads, estamos en Instagram, estamos en X. Ahí está para que nos respondan. Esta sopa de caracol fue con la que aprendimos mucho a bailar, me encanta. Se llama Please, igualito. Please, Please, Sabrina Carpenter. Tan Emi consiste, claro. ¿Te parece? The Killers. Ahí estaban The Killers. The Killers, gran agrupación, una de las más importantes de este siglo. Sí. Sí. Hay que aceptarlo. Aunque a ti no te guste. Hay que aceptarlo, pero eso es sí, respeto ay, por oye, el oyente, porque verdad. Aunque no me guste, lo es. Gustos. Exactamente. Vamos a hablar de dragones. ¿Cómo muy vas chévere. Con la nueva temporada de House of the Dragon? Hasta el capítulo de anoche. Tenía ahí como mis dudas, como que no me sentía muy cómodo, o sea, como pleno, como decir, ¡ah, qué buena que está! Hasta anoche, porque anoche lo dije en voz alta. ¿Ah, sí? Sí, sí, mejoró mucho para mí este capítulo. Es que ha estado bien demoradito. Sí, entiendo que tienen que darle ubicación a los personajes y una temporalidad ahí para explicar muchas cosas, Pero nos gusta ver cositas emocionantes y anoche ya pasaron y se va a desenlazar, espero yo, muy chévere. Una de las cosas que creo yo, los fanáticos de la serie han querido ver mucho son los dragones. Claro. Eso es lo como, por eso se llama House of the Dragon, entonces sí. La idea es querer verlos ver más. Dragones. Más. Y entre las cosas que hemos visto hasta la fecha, hemos visto a Vega, que es el que... Si tú lo lees, es Vagar. Vagar, sí. Es el dragón, la dragona. Ajá. Que pilotea Aemon. Sí, Aemon Targaryen. El tuerto. El tuerto. Ajá. Y muchas personas que no han leído la historia como nosotros, también se han preguntado como nosotros, por eso me gustó mucho esto, para quienes no conocen la obra de George R. R. Martin, ¿por qué es tan grande? La dragona. Sí. Se hace un artículo muy chévere, Cultura Ocio, donde hacen también un recorrido por los productores, por los que están construyendo esto, y hablan de los dragones nunca paran de crecer. Ok, siempre crecen. Siempre crecen, todo el tiempo. Entonces, entre más grande, entre mayor sea el dragón, más grande será. Más grande en tamaño es. Dicen, por ejemplo, que Vega es la mayor, tiene 160 años. Ya, ok. Y por eso es tan gigante, es que es gigantesca en comparación. Entre 160 y 180 años tiene la serie, lo que la hace ser la más grande y temible de los siete reinos. Ya. Se habla de Valerion. Sí. Que es más grande, o fue más grande. Se explicó en la primera temporada de La Casa del Dragón, Valerion, la montura del príncipe Viserys. Sí. En su juventud era incluso más grande que Vega antes de morir. No se debe olvidar que este impresionante dragón, conocido como el Terror Negro, era casi 30 años más viejo que Vega, con más de 220 años, y aún más intimidante. Ok. Entonces los otros, como son más pequeñitos en edad, van a ser sí o sí más pequeños en tamaño. Hasta que empiecen, sean más viejos. Empiecen. Entonces esa es la razón. Me parece fantástico. Muy chévere. Nunca dejan de crecer hasta morir. Muy chévere, además uno les coge un cariño especial. Yo sufro cuando les pasan cosas, cuando los rasguñan, cuando se lastiman, a mí me duele mucho los sonidos. Uy, es fantástico. Miguel Sapochnik es el productor de la serie, estuvo en una entrevista con Entertainment Weekly y ahí fue cuando explicó más o menos qué era lo que pasaba con los dragones y por qué hay unos más grandes que otros. Así que bueno, esa es la respuesta. Muy bien, estamos entonces a puertas del final de House of the Dragon. ¿Cuántos van? ¿Cinco? Van seis con el de anoche. No, y son puede ocho. Ser, ¿ya? Queda el séptimo y el octavo. Ahora, mírate la hora. Solamente digo, solamente tres capítulos, no sé, tengo contradicciones. No, y nos van a dejar en punta para el otro año. Bueno, ya te digo bien. De una vez. Está bien. Aquí estás. Los Kings of Leon con California Waiting, una de sus primeras canciones, 7 de la mañana, 30 minutos, lunes 22 de julio. Qué montón de cosas las que han pasado, qué bonito país, qué bonito planeta. Qué cosa impresionante, arranca la semana movidita, sacudidita con los muy buenos días y para mí es un verdadero honor y placer acompañarles en las mañanas de la X. Mi nombre es Alejandro Marín, es un gusto de verdad estar aquí en la radio, en la X103.9 FM en la ciudad de Bogotá. Si usted me oye a través de la xmasmusica.com en otra parte del mundo, por favor, manifiéstese, pronúnciese, escríbanos, arroba la xmasmusica. Estamos cumpliendo 30 años y pues es un gusto para nosotros tres, para Andrés Salazar, para Diana Rodríguez, acompañarlo y contarle qué está pasando en este paraíso. Vamos a arrancar con Biden, pues porque es que no hay como otra noticia más importante el día de hoy. Y como lo hemos dicho aquí insistentemente, la política es farándula para feos. Así es que nos compete. Claro. Sí, no, ya se veía venir, ya empezaban a rondar rumores que este fin de semana iba a renunciar a su carrera para la reelección. Me sorprende que dentro de todo, con rumores y toda la vuelta, hayan dicho que todo el mundo está sorprendido con su... todos los medios de comunicación comienzan con la palabra shocking. como es sorprendente, como y ahorita venía oyendo los medios de comunicación y los analistas, y en efecto todos coinciden con que es una decisión sorpresiva del presidente Biden. Nadie veía venir la renuncia de Biden por su constante negación, claro, a hacerlo, de manera que cuando se anunció el día de ayer fue para todo el mundo una sorprendente noticia. Y eso deja entonces a su vicepresidenta Kamala Harris al frente de la que podría ser una nominación a la candidatura, una candidatura a la presidencia contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Envió un comunicado: Biden, aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Después se mostró en respaldo a Harris, pero lo de ella se va a dar a conocer si sí o si no en la próxima reunión, que esto será el 19 de agosto, que es la Convención Nacional Demócrata. Ahí es donde sabremos si va a ser candidata por el Partido Demócrata. Varias personas se manifestaron, varios demócratas también, los músicos también. Por ahí Moby estuvo hablando, que tenía esperanzas de que Kamala estuviera ahí. Cardi B también estuvo por esos lados. Barbara Streisand le agradeció a Biden por su gestión y esperando, porque solo quedan 4 meses. Solamente quedan 106 días para que llegue la contienda electoral. Dice el New York Times que la mejor decisión que se puede tomar en estos momentos es dejar que Kamala se quede al frente de esa candidatura. Pero dicen otros analistas que va a perder, que ya perdió una vez, que lo va a hacer de nuevo, que no es lo suficientemente fuerte para competirle a Donald Trump. Dice el viejito cacreco de cabecera en su carta, muy bravo porque es demócrata registrado, ah, que sí, van a fracasar, que no hay absolutamente nada que hacer. ¿Pero la opción de alguien? Sí, dice que Gretchen Whitmer debería ser la candidata. La gobernadora de Michigan. Sí. Hay varios nombres en la baraja, el gobernador de California. Pero ese ya dijo que no. Gavin Newsom dijo ya, el gobernador de California que usted menciona, Andrés, ya dijo que no. Dijo ayer que él rechazó, que él endosa la candidatura a Kamala. De Kamala Harris. Una de las cosas sorprendentes también es que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, de quien se dice también que es personaje detrás del poder de Joe Biden, no ha respaldado la candidatura de Kamala. Entonces, ese es uno de los huecos. ¿Quién más está? Está Gretchen Whitmer, está sí. Gavin Newsom, pero Newsom ya dijo, yo no voy a ser candidato por el Partido Demócrata. ¿Quién más? Está el gobernador de Pensilvania, sí. George Shapiro. Sí. Está el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. Sí. Y el representante de California, Ro Khanna. También están figuras con menos posibilidades, pero que entran. Y está Bernie Sanders. Sí, el viejo Bernie tampoco lo va a lograr. Lindo, pero no alcanza. Se ha hablado de su nombre, Elizabeth Warren, de Massachusetts. Warren también dijo ayer que ella respalda la candidatura de Kamala Harris. Y Barack Obama no está porque no puede constitucionalmente volver a ser candidato. Sí, ahí... Pero sí respalda, claro, dicen, es un peso. El viejito Leftsets dice que Gretchen Whitmer... porque nadie la conoce, entonces le respiraría un poquito de frescura a un partido anquilosado como el Partido Demócrata, y que ese son el tipo de personajes que se necesitan para competir contra Donald Trump. Yo no hago sino pensar que la única que puede derrotar a Donald Trump en las urnas a estas alturas es Hillary Clinton. ¿Por qué? Creo. Pues porque, como dicen en Ciudad de Dios, ya robé, ya maté. Esa ya pasó por ahí. Entonces, creo que tiene además la fuerza política necesaria. Tiene los contactos, tiene la experiencia, tiene absolutamente todo para poder competir contra Donald Trump. Pero también decía el New York Times ayer que por cuestiones financieras la plata que ha recaudado la campaña de Joe Biden pasa directamente a las arcas de la que sería la campaña de Kamala Harris, uh-huh, que son alrededor de $96 millones. Y en el caso de que no fuera Kamala Harris la candidata, sino que fuera otra persona, esa plata se repartiría entre aquellas figuras que entren a competir en esa campaña. Es decir, es un entramado complicado. Lefsetz decía también que lo que deberían hacer es que los demócratas escojan, que haya un proceso electoral para poder encontrar a ese personaje que va a enfrentarse a Donald Trump en las encuestas, luego de la sorprendente noticia y el sorprendente anuncio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de retirarse de la carrera por la presidencia en el año 2025. Está todo up for grabs, como dicen por ahí, y ya Kamala Harris tiene color de campaña, por lo menos. ¿Morado? En Twitter, no, es el verde del álbum Brat de Charlie XCX. Se montaron. No te puedo creer. Se montaron. Ya hay una tendencia que dice que Charlie es la Brat del verano. Entonces. Bueno, mira por ese lado, tal vez sí. Cultura vaya pop. Bien. Claro. Cultura pop. Que juega un papel importante. Si no, no lo. Será, yo no creo, no, no estoy tan seguro. Sí. Veía un análisis, no de político, sino cultural y artístico con respecto a ese color. Y, ah, sí, sí. Y lo han hecho muy bien, han metido ese color en muchas cosas. El verde. Para conectarlo con el Brat y la simpleza de sus tipografías. Sí, y es bastante simple. Y lo iconográfico que es. Sí. Pues ahí está entonces la noticia de hoy, es ese tema de Biden y quién será el candidato. Por el momento es la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Con cuál canción aprendió a bailar? Es la pregunta que hacemos en arroba la X más música. Nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplican términos y condiciones. Bueno, está la cosa complicada con el asunto del acoso y todo ese tema de medicina, sí, y el suicidio de la doctora y esas vueltas, ¿no? Este fin de semana se dio a conocer la muerte, el suicidio de... Pero se despelotó todo, es decir, ahorita hay nombres de médicos y de instancias altas y... ¿Se destapó una olla entonces? ¿Un ventilador? Está complicado. Sí, porque solo han salido y han salido y han salido nombres y han salido nombres y arroban y correos y ya pues las averiana. Y denuncian gente, sí, en Twitter, hacen lo que llaman, ¿cómo se llama eso? Doxing. Sí. Están haciendo el popular doxing. Salió con un comunicado diciendo que van a investigar, que piden cuidado y respeto en el uso de la palabra. Pero que no solamente en la Javeriana, sino que en muchas clínicas, muchas universidades, sí, y esa vuelta, ¿no? Sí. Que cosa, sí, delicadísima. El programa delicadísima de residencia, que es absurdo, absurdo, inhumano, el mal nivel de maltrato, de humillación, de... Pero es que el matoneo está mandadito a recoger, ¿no? Sí, no, está bien no mandado a recoger en todas las instancias, más, en todas no las... Sí. Ya. Sí, sí, esa era la manera como hacían para motivar, no más. El matoneo profesional, ¿no? Sí, sí. El doctor Carlos Aramillo se pronunció, estuvo hablando. El hombre del milagro metabólico. El libro más vendido, ¿no? Sí, claro, ha vendido harto. Tiene 2 millones de seguidores Aramillo en redes. Esta gente. Y uff. Tira debajo del bus a esa universidad. La tira, pero la tira debajo del bus. Habló en Instagram, publicó una vaina ahí, que tiene cualquier cantidad de reproducciones. Y tiene además. Y escribió. Y la revista, la revista Semana. Fue la que lo compartió. Esas revista Semana le hace una entrevista donde el hombre se despacha duro. Porque durísimo. Él estuvo ahí y él vivió eso. Sí. Y lo habla desde la experiencia. Uy, es que hay unas... Los testimonios que da Jaramillo en la entrevista Semana son devastadores, de las cosas que hacen esos señores de esas universidades. Eso, pero yo no entiendo. Eso es, son los profesores los que son las, ¿qué?, cabezas en los programas de residencia. Sí. ¿Qué es un programa de residencia? ¿Un programa de residencia es qué? Porque están en la clínica ya. Sí, claro. Hay internistas, hay tienen cirujanos que pasar por ahí para... Y tienen que pasar por ahí. Y las residencias son muy pesadas. Se habla también de las horas, los descansos. Y súmale al cansancio físico la manera como son tratados. Sí. Ahí es donde se enfoca todo. Sí. Pues bien delicado ese tema. Lo desafortunado es que tengan que pasar estas cosas también para que se destape todo el... Se va a destapar, pero ¿qué va a pasar? Porque esto no es de ahora, sí. Esto es de siempre. Y seguro son secretos a voces, sí. Que ojalá pasen cosas, que ojalá pase algo y que es un precedente. Pues ahí ya está pasando, en claro. realidad. Porque sí, pero es como un escarnio viral, público. Redes, pero internamente que se tomen medidas. Ajá. Contra las personas que están cometiendo esos abusos, ahí es donde no sabemos qué va a pasar. Pues es un tema recurrente ya, hace parte de la cultura popular y está, como lo decíamos, mandado a recoger, pero sigue funcionando de manera implícita en todas partes, en ambientes laborales. El tema del matoneo está hoy en las conversaciones digitales de nuestros seguidores, de la gente que nos acompaña día a día en las mañanas de la X103.9 FM, y cuando regresemos hablaremos de inteligencia artificial y de la llegada del DJ a Spotify. Esta figura que, como decía Tears for Fears, is the man or woman we love the most, y que ahora ya no es ni hombre ni mujer, sino inteligencia artificial. Listen to your heart, the rock set. En Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Qué canción aprendiste a bailar, Diana? El loco y la luna de Wilfrido Vargas. Andrés. Alguna del grupo Nietzsche. No lo tengo muy presente, pero sé que sonaba eso con mi prima bailando. Alejandro, yo por con favor. Yo con Esteban en la patrulla 15. Muy bien, tan tan, tan tan tan. Pero ¿cuál de todas? Los Alfa 8 también era tan tan tan tan tan tan. La patrulla 15, claro. Yo sí, Esteban y la patrulla merengue. Es que el merengue creo que es la columna vertebral del baile bogotano. Bogotano. Claro. Estas son Mañanas de la X 103.9. ¿Con qué canción aprendieron a bailar los oyentes? Andrés dice, Loco y la Luna también, Wilfrido Vargas y Cali Pachanguero del grupo Nietzsche. Muy bien, muchísimas gracias. Luisa Fernanda, coreografía Meneito. Por aquí en Instagram dice Julio Espinel, Pégame tu vicio de Eddie Herrera. El vicio de tus labios. Qué gran canción, Julián. ¿Alguna de los graduados? Jessica, un merengue, qué cara más bonita. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por esas opiniones del día de hoy. De pronto más adelante hacemos un popurrí merenguero. Papi, hagamos. Para... Oye, Babi, hagamos ahí. Bueno, bien. Tengo... El DJ de Spotify. Ya me llegó el DJ a Spotify. ¿En español es? En español, es una chica. Tengo muchas preguntas. ¿Tú lo costumizas? ¿Le pones ese una no voz? No sé, estaba allí. Ah, llegó a ti así, hola. Estaba allí, llegó y pues dije, voy a probarlo. Ok, bueno, y entonces. Me sentí un poco como... ¿Her? Como este personaje en Her. ¿Cómo se llama? Joaquin Phoenix. Como Joaquin Phoenix en Her. Porque me cayó bien la chica. ¿De entrada? Sí. Hubo simpatía. Sí. Además, en mi machismo inherente, no pensé nunca que me fueran a ofrecer una chica de DJ personalizada para mi experiencia digital de música. Me encanta. Y pensé que iba a ser un... Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Soy tu DJ digital. Amiguito. Y es una chica. Es una chica. Me dice, hola Alejandro, ¿qué tal? Ya creo que también una de las bases del marketing más poderosas que existen es que no hay nada que le guste más a cualquier persona que el sonido de su nombre, ¿no? Hola Alejandro. Sí, no hay, y que lo saluden aún así. Claro, no hay nada que una persona ame oír más que su propio nombre. Y todo el mundo lo ignora a uno. Sí, claro. Así sea una inteligencia artificial que me pare bolas. Sí, exactamente. Entonces, empezar saludando. Ya. Diciendo, hola Diana, no, hola Andrés. Sí, entra ya, ganando. You got my attention. Claro. Tienes mi atención. Porque es decente, respetuoso. Acá nadie se... No, y no solamente eso, sino que... En un ascensor. Ya. No, yo entro y saludo. Tú sí. No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy saludé a doña Amanda. Hoy tuve una pequeña... Amanda. Hoy saludé a doña Amanda cuando iba entrando. Pero doña Amanda estaba adelante mío, sí. Por lo que ella me vio llegar. Entonces sentí desde un principio la obligación de saludarla, pero ella me dio la espalda rápidamente y entró, estaba... Entonces dije, bueno, no sé, aquí qué hace... aquí qué hace uno, ya la señora entró, ¿cómo hago para saludar sabiendo que... No, saludé a Alex, con quien tuve un contacto visual. Directo. En la portería, dije, ¿qué hubo, Alex? Saludé a David también, y ¿qué hubo, David? No, pero porque tenía contacto visual. Con doña Amanda no tenía el contacto visual, entonces dije, ¿qué hago acá? Ese tipo de dinámicas sociales. Dinámicas sociales complejas. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo resolviste? No, simplemente, estando ella de espaldas, le dije, doña Amanda, buenos días. Ya, claro. Perfecto. Inmediatamente ella contestó, ¿qué más, don Alejandro? Buenos días. Dijo, ¿cómo está, señor? Vale. Buenos días, algo así. Y ya. Entonces ya me sentí mejor, me sentí más tranquilo. Bien, finalmente, bueno, después de cerrar este paréntesis. Qué lindo es saludar y ser saludado. Me saludó. ¿Se llama? ¿Tienes, no sé ¿tienes cómo nombre? Se llama, no tengo ni idea. Ponle Dayana. No sé, sí, lo voy a poner Dayana. Y me dice, hola Alejandro. Entonces me hizo conversación un ratico. ¿Y qué conversación te hace? Me explicó un poquito, me dijo, antes que preguntes, quiero que sepas que soy un interesante. Aquí está un poco mi conversación. Vamos, me encanta. No fue una conversación, sino que esto fue lo que dijo. Dale. La inteligencia artificial, a ver. Claro. Veamos. ¿Sí? De la banda. A ver, va. Qué pena con usted. De vez en cuando te voy a hacer recordar temas que son parte de la banda sonora de tu vida. Y otras veces te voy a recomendar música nueva que creo que va con tu estilo. La banda sonora de tu vida, ¿no? Esta es otra de las líneas de marketing más poderosas que existen para vender música. Es la banda sonora de tu vida. La hemos usado en la X. Claro, las canciones que te acompañan desde chiquito. Después de unas cuantas canciones, voy a regresar con un mix nuevo. Sin embargo, si escuchas algo que no te gusta, te juro que es súper fácil cambiar la vibra. Entonces, claro, en efecto, me lanzó una canción y no me gustó. ¿Conocida? No. Y le dijiste, empezamos mal, ¿no? Sí, le dije, arrancamos mal, mami. En la parte inferior derecha de la pantalla vas a ver el botón del DJ. Okay. Si lo presionas, regreso en un segundo con algo diferente. Bueno, lo último que quiero es aburrirte platicando. Esta fue la parte que más me gustó. Lo último que quiero es aburrirte platicando. Sí, no, porque... ¿Para qué hablamos? Sí, porque de hecho estaba muy entretenido oyéndola. No, y no le dijiste, no, venga. No, es que no tengo cómo comunicarme con ella. Es que no es una conversación. No. No. Yo quiero hablar y decir, oye, tú escuchaste esto, que me diga, oye, sí, me parece fantástico. Ven, te pongo esta canción que salió. DJ Libby. ¿Se llama Libby? Se llama Libby. Ahí está. No, le falta. Viniste a escuchar música, sí, así que vamos directo a eso. Bueno. Este primer set tiene temas que suenan a ti. Vamos a ver si no me equivoco. ¿Y se equivocó? Claro, porque agarra cosas de su algoritmo que alguna vez escuchó. Claro, pero muy raro, porque escogió, por ejemplo, una versión del Illmatic de Nas con la Sinfónica de Nueva York, que es como... Y el que odia la Sinfónica. No hay nada que me choque más que un artista de hip hop sinfónico. Tiene que aprender mucho más, claro. Ya vi. No me preocupo. Yo sí, ya estoy entregado. Tiene una voz linda. Yo ya estoy entregado al apocalipsis. Que está bien, ¿no? Como dijo Uribe DJ ayer cuando que le mandé, me dijo, bueno, ha sido un placer. Sí, no, ya entreguémonos. Pero vea, no hay una burbuja más de AI, están hablando los expertos. Ah, pero yo les llevo diciendo eso desde el comienzo del año y ustedes no me hacen caso. Sí. Menos de la mitad de las empresas que están invirtiendo en AI aún no han visto un rendimiento significativo. Claro, yo les dije a ustedes a comienzo de año, esto es una burbuja, eso es un cuento chimbo, es el nuevo NFT. Claro, inteligencia artificial, hay mucha cosa por ahí que está funcionando y todas esas vueltas. Hace mucho. Pero, ¿dónde está aquello? El cariño verdadero, como decía mi compañera de trabajo, Sandra Sosa, decía, ¿y dónde está el cariño verdadero, Marín? Qué gran frase, sí. Y qué gran exacto, ¿dónde está el cariño verdadero? Cuando regresemos vamos a hacer el análisis de qué tanta plata están haciendo las empresas con la inteligencia artificial, de la que tanto se habla y que dicen que va a conquistar el mundo, como Pinky y Cerebro. En Mañanas de la X, 103.9 FM, aquí está Dasha, Esto se llama Austin, ¿cierto? Así es. Muy Texas. Estas son las mañanas de la X. Austin de Dasha en Mañanas de la X. Bueno, entonces la inteligencia artificial no está generando la plata que prometió. No. Esto salió en The Wall Street Journal. Jim Covello, que es un empresario de tecnología, ha aprendido lo doloroso que puede ser apostar contra una burbuja tecnológica. El mercado acostumbra a acumular riquezas, incluso cuando está claro que los últimos adelantos no están resultando como se esperaba. Ocurrió con las empresas .com a fines de los 90 y más recientemente con las criptomonedas. Covello, director de investigaciones, además de renta variable de Goldman Group, dice que es probable que también suceda con la inteligencia artificial, que se explote esa burbuja, por lo que es peligroso, sino definitivamente tonto, dice él, comenzará a apostar contra empresas como Nvidia Corp. Sin embargo, no tiene ninguna duda de que el ajuste de cuentas está por llegar. Puede que no sea este año, ni siquiera el próximo, pero sí en un par de años comiencen a derrumbarse estos intereses por apostar a la inteligencia artificial, que no genera ningún resultado a nivel económico, ni siquiera competirán con los beneficios de los teléfonos inteligentes e internet, dice él. Y cuando eso se haga evidente, todas las acciones que han subido gracias a sus promesas bajarán. Ok, sí, es un hecho ya, ¿no? Es un hecho que no es tan fácil aplicar inteligencia artificial. Sale más costoso en estos momentos que una persona. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo nos...? ¿15 añitos será? DJ Libby. Libby no, pero a Libby le falta. Contratemos a DJ Libby. Nosotros hemos hecho pruebas con DJs de inteligencia artificial. Alejandro es feliz probando, yo lo he visto, y pone cositas y... Pero, y las poses. Pero no da con el chiste. Todavía, le falta. Me estaban diciendo aquí por mensaje directo que los residentes son los practicantes. Que haga de cuenta las prácticas. Eso es. Que nosotros hacemos en comunicación. Eso es. Claro, los cogen y los abrochan horrible. No. ¿A ti nunca te matonearon? No. Andrés tampoco, ¿no? Ustedes tan bellos. No, y digamos que yo soy muy reaccionaria, tú me conoces. Tú disparas de una de vuelta. Entonces yo siento que ya van subiendo y pero no, y quiero, y justo empezaba eso este fin de semana, afortunada, soy muy bendecida y afortunada porque di con buenos profesores en la radio, he dado con buenos jefes, buenos directores, buena gente, buenos compañeros. Sí. Entonces he construido mi carrera, no sé si en un ambiente sano. Exacto. O sea, obviamente somos humanos y hay problemas. Claro. Y la pelea, y se calentó este, se ofendió el otro. Pero siempre ha sido como una línea de respeto en la que yo he estado y agradezco. Conozco otros testimonios, lo hablábamos cuando tú nos invitaste para lo de radio, con Tato, que dieron con una gente, amigos. Nos tocaron unos personajillos. A mí me tocaron unos personajillos, que hazme el favor. A ti y a Tato les tocó una gente grosera, necesariamente vulgar, irrespetuosa. Sí. Desde su posición, y que uno los ve ahora y no son nada. Y entonces, como. Y por eso espero de todo corazón que se acaben esas prácticas. Que se acaben esos comportamientos, así sea a las malas, como decía usted, Andrés. Así sea aprendiendo con este doloroso caso. Y lo que tú dices, digamos que muchos dicen, no, pero es que si no sufren, ¿cómo van a aprender? No es necesario sufrir, y te lo digo desde la experiencia. No es necesario sufrir, eso es muy cierto, y creo que es algo que las nuevas generaciones tienen claro, de manera que en eso deposita uno su fe, en que menos las nuevas generaciones se paren, se hagan valer y se hagan respetar, porque muchos, como decía Jaramillo en su video ayer, nos criamos creyendo en esta idea de que estábamos siendo premiados por haber sido escogidos. Nos estaban haciendo un favor, por eso muchos regalamos el trabajo durante mucho tiempo. Sí. ¿No? Por eso sí, muchos entrábamos a las emisoras regalando el trabajo, porque decíamos, no, es que hay que aprender, no, el trabajo no se regala. El trabajo no se regala, para empezar. Fue uno de los errores que cometimos al entrar. Verdad. Porque eso también ha permitido que se pague mal y ese claro. tipo de cosas, ¿no? Porque dicen es que usted se va y hay un montón de gente detrás suyo, como decía Jaramillo, ¿no? Ahí. Detrás de su puesto, una fila. Sí, sí, sí. Ni siquiera piden nada. Exacto, exacto. Sí, como qué si fuera un privilegio estar ahí. Sí, es. Toxicidad. Y uno en esa época, uno decía. ¿Qué? Claro. Y uno en esa época decía, hoy sí, no, si me voy, entonces. No puedo dar la papaya porque entonces me sacan y hay 35 personas detrás de mi puesto. Pierdo la oportunidad y es como, espérate un momentico. Ah. Yo creo que hoy en día, pues. No digo todos, pero sí hay profesionales que dicen no, yo me voy ya. ¿Cómo fue? ¿Cómo me dijo? Pues sí. Yo me voy ya y creo que esa es una buena posición que adoptar. Esperemos a ver en qué para todo y el tema de inteligencia artificial. Eso le falta, una le falta. El NFT del 2024, la inteligencia artificial, todo el mundo haciendo inversiones multimillonarias y a la vuelta de la esquina no hay plata, amigas. Sí, es verdad. No hay plata. No hay nada. Y eso es lo real. Eso es lo que está ahí, con lo que uno paga sus servicios. Y ya. Estas son Mañanas de la X. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. Meatloaf con I'll do anything for love, but I won't do that. En Mañanas de la X. Hay muchos mitos sobre la facturación electrónica. Que es costosa, que no saben cómo manejarla, que se demora más la venta. Pero, ¿saben qué? Me encontré con los amigos de Claro Empresas y ellos me explicaron todo. Así que no den papaya y eviten que les cierren su local. Esta gente está firme con su negocio. Pueden llamarlos al numeral 400 o visitar sus puntos de venta. Son Mañanas en la X103.9 FM. Sean Kingston y su mamá están enfrentados a 20 años de prisión tras ser acusados de fraude. Sí, en la Florida, en el estado de la Florida, por los cuales podrían recibir décadas de prisión. Las acusaciones indican que desde octubre del 2023 hasta marzo de este año, ellos y otros cómplices defraudaron a varias empresas, incluyendo un joyero, un fabricante de muebles de lujo, un concesionario de automóviles exóticos y una empresa de sistemas de televisión y entretenimiento. Utilizaron documentos falsos para adquirir artículos como transferencias bancarias, pagos falsos y luego intentaron conservar los artículos sin pagarlos. Entre los objetos obtenidos fraudulentamente se encuentran una cama de lujo valorada por $86,000. Compró una cama de $86,000, es que empecemos por ahí. Ya ese cuando, es el problema. Ya cuando usted compra una cama de $86,000, tiene un déficit. Un déficit importante. Un Cadillac por $159,701. Joyas valoradas en $480,000. En total, los artículos obtenidos ilegalmente superan el $1,000,000. $1,000,000 en artículos obtenidos en ilegalmente. En estafas, o sea, era una banda de estafadores, él y su mamá. Sí, señor, qué increíble eso. Kingston fue arrestado en California en mayo, el mismo día que Turner fue detenida la mamá durante una redada. ¡Qué vergüenza! En la mansión del cantante. Es como, por Dios, qué necesidad. Es un poco la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que no es necesidad. La sociedad de las apariencias, esa sociedad gringa, toda alimentada por la ostentación y por mostrar. Ahora, si claro. usted está diciendo quién es Sean Kingston, fue el que hizo en el 2006. Beautiful Girls. Beautiful y no hizo girls. Más, ¿o sí? Pues claro, hizo más, pero... importante nada más. No, ese fue el único éxito verdaderamente hecho. El resto de éxitos han sido puros fraudes, porque nomás me parece increíble. Tiene Beautiful Girls, pongamos Beautiful Girls mamá, de fondo. La mamá que es la que le debería decir, no, ¿qué va a hacer? No, señor. Y es la... yo creo que incluso... socia. Es probable que incluso hasta... la mamá fue. Sino que hayan sido cómplices, pues que eran cómplices. Sí. Creo que la mamá tuvo mucho que ver. Óigala, este es el tipo del que estamos hablando ahora. ¿Y seguro le entran regalías por esta canción? No, yo no creo. ¿Ya no suena? No, seguro que sí, claro. Semejante adefesio de canción. Esto es mucha Esta es una de las canciones. Las peores canciones del siglo XXI. No, y suena. Es una canción que usted oye en una piscina. Y se entretiene. La canción cumple con su cometido, que es que se deja oír. Es una canción de pantalón para tiendas. Además, tiene un sample de algo que le. No, tiene una canción. Claro, no. Tiene una canción de Ben E. King. Sí, señor. Que se llama Stand By Me, famosísima. The night sí. Has come. Y yo creo que allá van las regalías. Claro. No, esa canción es esa plata que con. Porque este tipo fue ultra famoso con esta canción. Pero es muy probable que un gran porcentaje de lo recaudado en regalías por ejecución pública, es decir, por sonar en la radio, etcétera, vaya directo a las arcas, ni siquiera Ben E. King, sino de la disquera. ¿Y ya? Sí, no, esta plata se la queda a la disquera, porque es como Feel It Still. ¿De Portugal the Man? De Portugal the Man. Vaya. Esa vaina, esa plata va a toda la disquera. Ay, es una disquera. La mayoría de las canciones, todas vienen de algún lado, de algún lugar, ¿no? Todas. Uno se pone a mirar y no hay nada verdaderamente original. Muy poquitas cosas son originales. Es muy gracioso porque cierran el artículo diciendo: esto pone en riesgo su carrera musical. Es como cual. No tiene ninguna carrera musical, Sean Kings. El tipo hizo un par de cositas después, pero más allá de eso. Y el video de esta canción también me acuerdo mucho. Fue Última Era Dorada de MTV. ¿Sí? En la fuente de soda, sí, y sí, bailando, ya. Y las hamburguesas. Puro veranito. Puro verano, pura cultura cincuentera, pues que es de donde viene. Exacto. La canción, pero actualizada como a ese Miami style, a sí. Ese estilo miamiense que, después de... Me ha caído mal Miami después de del despelote en el Hard Rock Stadium. Sí. Entiendo el lugar. No creo que me ha caído mal, me ha caído mal. Ya sé por dónde va. Sí. Me sienta mal, me siente todo tan amargor ahí. No, y todo tan penoso, ¿no? Sí, todo tan, todo penoso. Tan penoso, tan penoso como Beautiful Girls de Sean Kingston. La canción. Quien va para la cárcel, va para la cárcel. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Service y social media expert en tipijobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Este fin de semana en la taquilla internacional en los Estados Unidos volvieron las remakes y las secuelas a jugar un papel importante en el recaudo. ¿Cuál? Twister. Tornado. Ah, ustedes lo vieron. La película de 1996 tuvo su secuela este fin de semana. Es la película más vista en los Estados Unidos. ¿Le fue bien? Sí. Ah, bueno. Tuvo 80.5 millones de dólares en la taquilla estadounidense este fin de semana. La secuela de verano más reciente en encontrar el éxito y abrir así la posibilidad del Twisterverso. Ahora, el Twister, yo la no me primera. Vi la original. Te has perdido una de las escenas de comida de la vaca? Más ricas. Ah, la carne. Llegan a la casa de la tía y tienen unos pedazos de carne. ¿Tú te acuerdas de ese pedazo de carne con huevo frito y puré sí. y salsita? Por favor, claro que sí. Desayunemos eso ya. No, no, es de las mejores escenas gastronómicas de una película. Yo la repito solo para eso. Estas son mañanas de la X 103.9 FM hablando de cine y comida. intensamente, 1.4 billones, 1.400 millones de dólares globalmente desde su lanzamiento en junio. La segunda película animada más taquillera de la historia. Mi villano favorito 4 con 574 millones de dólares a nivel mundial desde que debutó hace 3 semanas. Sí. Y esta tendencia seguramente va a continuar porque el viernes es Deadpool. Deadpool versus Wolverine. Y le va a ir bien. En sí. preventa ya están agotadas muchas funciones. Tiene una banda sonora que dieron a conocer la semana pasada, muy chévere también, con clásicos. Tiene una chica además. Tiene una chica, tiene la perrita esta que es toda feíta. Deadpool. Que así. Se llama así. No, o sea, le están sacando promoción por absolutamente todo. Tiene un mercadeo brutal. Ahora la taquilla sigue bajando. La gente no está yendo. La gente no está yendo a cine. Con relación al año pasado, la caída es del 17%. Oye, ¿más? Uy. Yo pensé que se estaba recuperando este año, que Furiosa fue mala en taquilla. Pensé que era solo eso. No, el asunto es que la gente no está yendo a cine. Ya. Con relación al año pasado, la caída en la taquilla en los Estados Unidos es del 17%. De manera que seguirán apostándole a la nostalgia porque el plan del resto del año está lleno de películas que ya vimos. Beetlejuice, Joker 2. Ah, sí, señor. Como secuela, y Gladiador 2. Sí, también. Es decir, todas las películas vienen de algún lugar. De otra cosa. Sí. No es nada nuevo, pues. No hay nada nuevo. Ya está hecho. No hay nada nuevo. Y es difícil que exista algo nuevo, ¿no? Que nos llama la atención. Sí, lo vemos nomás a nivel local con las producciones que se acaban de estrenar. Sí, Pedro el Escamoso. Betty. Oiga, estuve viendo Betty. Esa vaina. Él nunca había visto Betty la Fea, nunca. Y está. No, yo sí había visto pedazos. Yo sí había visto pedazos, Dirty. Es decir, yo recuerdo cuando la. Claro, Betty. Uno vio, no vio. ¿Cómo que no? Yo sí la veía. Compramos empanaditas con mi abuelo y mi mamá a ver Betty la Fea. No, yo sí. Yo recuerdo mucho el intro de la. Eso era una telenovela. Se dice. De mí. Yolanda Rayo cantaba. Eso era como un tango. Sí. Sí, es imposible que esa serie. ¿Te gustó? ¿Qué serie tan bien hecha, no? La nueva. No, la, Fabio, claro, la original, claro, la original. Fantástica. Creo que la música que la están repitiendo, sí. Sí, me asombra la certeza, la precisión con que filmaron eso. Es que en serio los actores son impecables, todos excepcionalmente buenos, el libreto es increíble. Sí. Los tiros de cámara Fernando son tremendos. Sí, ese Fernando no, Gaitán, pero es que ese señor había hecho muchas cosas antes. Claro, café. Ese man hizo Café con Aroma de Mujer. Y, claro, el panorama. Pero más allá de lo que vemos hoy de Fernando Gaitán, sí. Creo que es esa la serie que lo consolida. A nivel mundial. El producto de televisión que consolida su reputación como lo que decimos hoy que fue el gran realizador televisivo de nuestro tiempo, de la historia de la televisión colombiana, pensaría yo. Sí, ¿ustedes creen que si se estrenara una historia como Betty hoy, con todo el nivel tal de oferta en que momento, hay en a nivel de entretenimiento, le iría igual? No. Yo pienso que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no, porque ya la televisión no se ve igual. Ya el consumo de televisión, estoy hablando desde el fenómeno idéntico. No, pero más allá del lugar. ¿Televisión? No, más allá del lugar donde se estrene. Me refiero al con la novedad. Uy, sí, yo sí creo que en el momento de la historia en que usted ponga esa historia está tan bien contada que la gente gravitaría hacia ella. Sí. Es demasiado buena. Demasiado buena, pero bueno, no sé por qué terminamos ahí, estamos hablando. No, me vi dos capítulos. Vi dos capítulos y dije, claro, con de la nostalgia, razón Alejo, esta vaina que tan buena, con razón todo el mundo recuerda esto. Es que usted pone esa serie, eso es una telenovela, una serie. Telenovela. Usted pone esa telenovela en cualquier momento y se queda ahí. Sí. Como eso un pasa. Idiotizado, se queda uno ahí. Repetido como cuatro veces. Se queda uno ahí como. La música, ¿ah? Es increíble. No, me mataron, doña Catalina, me mataron. Son las 8:46 en Mañanas de la X. Son Mañanas en la X 103.9, es una mañana soleada. Sí. Es que llegó él. Era de buena energía, arrancando es un lunes fantástico. Es un comienzo maravilloso. Es un comienzo de semana emocionante. ¿Qué semana, capitán? Sí, sí, sí. Ni siquiera sí, empezado. Ya apenas es lunes. Capitán es lunes. Ya mismo capitán es lunes. Captain, it's Monday. Ay, ay, ay. Sí, ¿no? Aterriza uno de un fin de semana intenso, ¿no? Bueno, Uribe DJ. ¿Qué pasó? Cuente a ver. Yo insisto en que la próxima candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata es Hillary Rodham Clinton. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Si los Clinton ya apoyaron a Kamala, entonces... Una cosa es que los Clinton apoyen a Kamala Harris. 19 de agosto, se sabe. Otra muy diferente es que los... El partido. Integrantes. Claro, los delegados. Del Comité Nacional Demócrata, digan... Que son como 3.000. Usted. Sí,